Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Bienvenidos a hoy el primer programa de la guarida de Android de este año 2012. Nos estrenamos hoy viernes 12... ¿Es 12? No, es 13. ¡Viernes 13! Esto pinta mal. Esto pinta mal. ¡Ey! ¿Mager, tiene el micrófono? Sí, ¿no? Agárrame la que me crece. Anda, ya tengo que hacer la rima. Que viene Jason y te come. Sí, cuidado que la primera colleja está en el aire. Sí. ¡Ah! Yo puedo decir una cosa antes de empezar con las paridas y todas estas cosas. Sí, ¿para qué vamos a...? ¿Para qué presentar ya nada? Dí que sí. Empieza, que empiece la fiesta. Mira, pues como yo ya estoy harto, más que harto. No grites, no grites. De collejas por todos lados, puedes decidir una cosa. ¿Qué? ¡Raparme al cero en la que me han jugado a pegarme! Se acaba de quitar la braga de la cabeza y lleva la cabeza, Dios, parece. Puedo ver el futuro en ella. Futuro. Y veo una cancelación de programa. No sé vosotros, pero yo una cancelación de programa como sigamos por este camino. Pero hijo mío, si estamos en invierno, estamos en enero, ¿cómo se te ocurre la parte ahora? Que por la mañana cuando te levantas por fresquito te da la cocorota y te dices, qué buen día. Dios, qué colleja, por favor. Qué colleja, le puedes dar la frente y es gelatina. Y es que encima es como tirar una piedra en un estanque, va a ver la arruguilla en la piel y todo de la onda expansiva. Se va a ver todo. Bueno, yo creo que estaba presentando un programa de radio, si no me equivoco. Sí, como decía, hoy es viernes 13 de febrero. Enero, primero del año. Son las 8 y 2 minutitos de la tarde y empezamos en la guarida de Android. Después seguimos aquí, curiosamente, ya que hemos sobrevivido a nuestro especial fin de año. Es especial, bastante especial, dejémoslo en eso. Eso sí, nosotros tampoco nos escapamos y tenemos rebaja. Así que a mi derecha, el señor pelado, que ya sabéis, es cuando empieza el vídeo de la rebaja. ¿Sabéis ese hombre con cara de loco que está el primero en la puerta que sale a decir mía, mía, mía? Ese es José. ¿Saluda? Buena. ¡Turururu, turururu, una rebaja! Dos turururu por el precio de uno. ¡Turururu, turururu! Y al otro lado tengo a Ángel, que para rebajas dice que tiene las palabras a 50%. Sí. Es decir, va a hablar la mitad, si ya de por sí hablaba poco. Sí, sí, porque no sé, no tengo muchas ganas de hablar este año. No, este año no toca, ¿no? 2012. No. Hombre, Ángel, siendo el último, ya que se va a acabar el mundo, si no, la prueba es que a nosotros nos dieron un especial fin de año, decir, venga, para el último que va a ser, ya de perdido al río, o sea, se va a acabar. Pues ya que es el último, habla un poco más. Bueno, a mí me cuento un chiste o algo. Sí, pero será, ¿tendremos que esperar unos cuantos meses o cuándo va a caer el chiste? No sé, lo mismo cae hoy, sí. Tal vez, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que si lo cuenta ahora ya no tiene nada que hacer en todo el año. Bueno, ya me buscaré otro. Vale. Lo cuenta por capítulo, fijo. Vale. Y a su lado tenemos a ese muchacho que es como la braga del montón, la de último, las que nadie quiere. Lo que va quedando los restos de temporada uno sí, tras otro. Las que tienen la anchoilla permanente puesta, que no hay manera de sacarla. Sí, ya sabéis. Esa prenda que nadie quiere, que se queda rebajas tras rebajas, que tú vas dos años después a la tienda y dices, hostia, dices, pues si esto estaba antes, lo vi yo en rebaja y sigue ahí. Pues ese es Mager, nadie lo quiere, forever alone. Lastimica. A los controles técnicos, al otro lado del cristal, tenemos a Agustín, que es nuestro repartidor. Yo tengo que decir que todavía no me han dado la baja por depresión. Por favor, desde aquí, al colectivo médico, baja ya. La baja ya. Agustín, que eso, en esta rebaja es el que repone, reparte mucho, colleja principalmente. Espérate, si estamos de rebaja... Sí. Las collejas son rebajadas la mitad a dos precios por una. No, es que te vas a llevar dos por el precio de ahí. Una. Ahí. Que no es lo mismo. No es lo mismo la mitad de collejas que el doble de collejas por el mismo precio. Pues estas rebajas no me gustan. Hay algo que les falla. Y yo, pues yo soy la rubia tonta del mostrador. Soy Trulo. Y esto es La Guarida del Androide. Comenzamos. La primera noticia de la tarde es una noticia que va a hacer feliz a todos estos que vivían enganchados al móvil. José, tú no. Bueno, sabemos que tú no tienes móvil. Pero ya sabéis, aquellos que están viven en que el móvil es una prolongación de la mano, que viven enganchados a las conexiones, adictos a las apps, a las redes sociales. Y es que aquí en España por fin va a entrar Free, un operador móvil que está causando furor en Francia. Lleva, según me dijeron, esta Navidad lleva 3 o 4 días y ahora mismo los servidores estaban caídos porque por la gran demanda que ha tenido. ¿También se suicidó? Sí, se ve que se han caído. Un amigo mío, el francés, dice que han tenido una gran acogida y aquí están a punto de desembarcar en España. ¿Cuál es la particularidad de este operador? Es que ellos van a cobrar casi, y free, no, casi free, vale, sí, es free. Por un precio de 19,99, esta gente nos va a dar tarifa plana real de voz, datos y SMS. Sí, sí. 20 euritos y tenéis internet sin límites, al igual que las llamadas y los SMS. Así que quien viva con miedo a la factura o tenga un enrevesado plan de esto, es decir, si yo llamo tantos minutos a tal hora, no sé qué, y me conecto y gasto tantos megabytes, no sé qué, no, olvidaros, por 20 euritos esta compañía nos lo va a dar todo. Lo que habrá que ver es cómo repercute en el resto de compañías. A ver si algunas dicen de bajar los precios y nos regalan móviles, que algunos en abril acabamos permanencia y todas esas cosas. Y queremos ir renovando. Te llaman Panchito cuando echas la siesta. Te llaman y te dicen que sí quieres cambiar de compañía. Sí. Pero bueno, tú no tienes móvil, a ti no te llaman. Pero me lo dicen en sueño. Se te aparecen, ¿no? O sea, hoy es viernes 13, hoy debería... No, el de los sueños era Freddy, ¿no? Jason no... Jason directamente aparecía. No, Jason iba por ahí matando. Sí, viernes 13 llegaba Jason con el cuchillo, con su máscara de hockey. Sí, máscara de hockey. No sé, podríamos... Lo de la máscara es una buena idea. Tal vez deberíamos algún día tratar de presentar este programa con máscara. Sí, sería interesante. ¿Sería? Yo creo que sí. Lo malo es que nos quedaría una voz tipo Darth Vader. Ángel? Ángel? Sí. Yo ya casi que la llevo de serie, pero esto solo se agrava un poco más, pero... Sí. Vale. Hablando de Darth Vader, otra noticia. ¿Sabéis que ha muerto el coordinador de pelea de Darth Vader? Bueno, el que fue... Es que no recuerdo el nombre, debería buscarlo, pero fue un hombre que trabajó en la industria del cine y era el que coordinaba las peleas con esgrima. En películas como, por ejemplo, en Star Wars, en La princesa prometida, y el último trabajo lo hizo aquí en España, con A la triste. Así que la pelea en el Imperio contraataca, cuando Darth Vader le corta la mano a Luke Skywalker, era este hombre el que estaba haciendo la pelea. Así que Darth Vader ha muerto, o uno de tantos, porque como Darth Vader tenía primero un actor que era el que iba debajo del traje, otro que era el que le daba la voz, luego otro para... Constantino Romero, la voz. Sí, no, eso aquí en España. Ya, qué fuerte. La ha tenido. No lo veo de la misma manera. No, ¿verdad? No. Porque te entran ganas de... ¿Te lo imaginas en un corchón en lo Mónaco? Me parece raro. Bueno, y hablando de peliculita, un par de noticias... sobre cine. Primero, un atraso de película que ha sido... han dado la noticia de que... ¿Está en estado? No, precisamente lo contrario, no hay película de momento. ¿O que no la ha venido todavía? Sí, porque para 2013 habían dicho que quería la secuela de Avatar. Pues ahora han dicho no, para 2016. Qué cachondo, saben que no va a llegar, pues empiezan a alargar tranquilamente. Claro, es que Papá Pitufo está ocupado. ¿En qué? ¿Qué está...? Pero si eso era más grande que los pitufos. Pero eran azules. Iban hormonados, pitufos puestos de gimnasio. Iban todo ciclados, que te digo yo. Eso fumaban algo. Tanta hoja y extraña. Sí, va a ser eso. Pues bueno, según dicen, el productor ha dicho que hasta 2016 no cae la primera de Avatar. ¿Cómo se han pegado? ¿Qué excusa han dado? Así por la buena, ha dicho, mira, pues nosotros esta la queremos rodar a 60 fotogramas por segundo. Su huevo. A 60 FPS. Dicen, pero es que ahora mismo la tecnología no graba a 60 FPS. Pues queremos que haya tecnología. Vamos, lo mismo que pasó con la primera, que llevan tiempo dándole vuelta y dijeron, ah, no, hasta que no haya cines 3D, nosotros no hacemos película. Ah, sí. Ahí está, pues nosotros. Bueno, pues si dejan al lado a Avatar, que acaben de una vez Alita. Sí, que era el otro proyecto, Alita Ángel de Combate, la estación del anime. Que en un principio se iba a hacer antes que Avatar y. Se pospuso para que hacer primero Avatar. Le dijeron, no, pues de Avatar vamos a hacer una segunda y una tercera. Hombre, trilogía, es que hacer dos no pega. O sea, para molar tienes que hacer tres. Tres y luego, ya... las precuelas. Tres. Y... Sí, no, ya luego empiezas con la saga alternativa, la sí. Spin-off y la madre que los parió a todos. Y empiezas a vivir del cuento. Y tenemos pitufos, pero de aquí hasta en la sopa. ¿Y Gárgame? Eso lo eché yo en falta en Avatar, ¿eh? Sobre todo el por el gato. Sí, por Azrael, faltaba el gato. Pero, Azrael, no, pero si Azrael. Gargamel sí salía. No era el que salía con su taza y decía... Me encanta el olor a la victoria por la mañana. Eso, creo que... Eso no lo dicen en... Chacho, te ha ido a Apocalipsis Now. Eso, que... Es Martin Sheen. Es que esto no... ¡Ay! ¿Vamos a hacer un Charlie Sheen? A la primera. ¡Joder! Que yo, a mí el chiste me ha molado. A mí el chiste me ha molado. ¡Chiste! Lo he desbloqueado. Con gracia la se La primera para. Del año. La primera de la colleja del año es para José. ¡Me duele! ¡Fasca! ¡Me duele! Toma. Y soy nada más. Pues yo he pensado que nosotros también podemos echarnos a cineastas. Y decimos, mira, tenemos la película del siglo, pero hasta que no se cumpla cualquier cosa no la hacemos. ¿Cuál puede ser? ¿A alguno se le ocurre? ¿Qué excusa podemos decir para no grabar hasta, nuestra...? Hasta que no nos traigan una pizza del Dino. De la luna, ¿no? De la luna. Hasta que no venga el y que repartidor. Que la traiga Fry. Hasta que no venga el repartidor del Domino's Pizza de la luna y nos traiga la pizza, nosotros no hacemos la película del siglo. Y la bebida sin feto. Hombre, por supuesto, la Pepsi la queremos sin feto. Nos yo gusta. Soy un tío valiente y yo la quiero con doble de feto. No quiero dormir en toda la noche. Anda y... Llamadme rebelde si queréis. Pues bueno, esa era una noticia del cine. Y la otra, hablando también de adaptaciones de anime, la otra noticia es que el live action que se estaba haciendo, live action, para que no sepa, es la adaptación con actores de carne y hueso. Dragon Ball Evolution. No saque el tema, que me pongo violento, que nos ponemos violentos. Pues okay, ¿tienes ganas de que salga? No, por favor. No. Dice que le gustó la película. No, ese no era Ángel, ese era otro que... Sí, me suena que era otro, pero... Era otro. También me suena. Fue otro que lo dijo. Pues bueno, el caso es que se estaba preparando por parte de la Warner Bros. Una adaptación de Akira, del clásico de Katsuhiro Otomo. Y resulta que en octubre, el pasado octubre, se le dio luz verde al proyecto para continuar. Y ahora mismo dicen que está en paro indefinido. No sabemos cuánto será, como eso, como es indefinido, lo mismo es un parón o directamente mandan el proyecto por el retrete. ¿Se le ha acabado el tomate a la fábrica de ketchup? Debe ser, de momento se ve que habían rebajado bastante el presupuesto, que estaba por debajo de los 100 millones de dólares, que para lo que se hace en Hollywood pues tampoco es, no, pero, es gran cosa. Pero imagínate lo que hicieron con... Sí, hombre, aquí dentro de las licencias libres están diciendo que Kaneda iba a ser dueño de un bar. ¿Camila? Kaneda. O sea, pasa de ser un delincuente callejero, líder de una banda, a tener un bar. No sé, si quiere hacerlo Serrano, pues... Ay, no, otro sueño de Serrines, no, por favor. Yo ya estaba viendo a Antonio Resines pasando el casting para Kaneda. Espera, José, ¿has dicho otro sueño de Serrines? Sí, de Serrines. Que no, que al final es todo un sueño suyo. Serrines, no, Antonio Resines. Si es que tiene Resines. Claro, va a ser eso. Y bueno, alguien, yo voy a preguntar, bueno, voy a dar otra de cine, así, estoy que lo tiro. Hablando de originalidad, de adaptaciones, y es que Tim Burton va a hacer una secuela de Beetlejuice. Ahora después de un porrón de años. Sí, porrón. Tela. Pues sí, se ve que quieren hacer una secuela. El caso es que la idea ha salido de dos guionistas, que son David Katzenberg y Seth Graham Smith. Que Seth Graham Smith es el loco que publicó Orgullo, Prejuicio y Zombies, una novela que recomiendo a todo el mundo. No sé si lo habréis leído, pero es el clásico Orgullo y Prejuicio de... ¿Cómo era? Es una película... De Jane Austen. ¿No? Sí, de Jane Austen, pero en este caso tiene zombies, ninja y todo lo que a nosotros nos gusta. Ay, algún día deberíamos hacer una mención del libro porque... En eso soy más español, yo me he leído El Lazarillo. Versión zombie. Sí, que también fue una moda que sacó. Luego este tío también creó Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Esto, estáis hablando de libros, eso sí, lo sí, pone sí, sí. Violento. Vale, pues el caso es que este tío además creador pero espérate, de... Espérate. Libros con sangre, no libros con glucosa. Hombre, tienen zombies, tienen ¿sabes zombies? ¿Sabes lo que te quiero decir? Glucosa. Ahí está. O Crepúsculo. No. No, de esos libros no hables que nos ponemos violentos. ¿Cuánto se ha hablado aquí de esos libros? Si no ha sido una vaga mención. ¿A quién? ¿Qué son? ¿Qué? Sí. ¿Qué vaga? Vale, pues volviendo a eso. Esta gente quiere hacer una secuela. Y el caso es que Tim Burton, que últimamente se ve que va también escasito de ideas, porque, vale, siempre ha sido adaptar, pero ahora mismo ya empieza a hacerse secuela a sí mismo, y te haya dicho, pues venga, vamos a hacerla. Aquí el caso es que como Michael Keaton salga de prota de nuevo, va a aparecer... Realmente no va a hacer falta ni maquillaje porque... ¿Alguien sabe dónde está Michael Keaton? Yo lo sé. ¿Dónde? Haciéndose un Charlie Sheen. Ahí está sembrado, tengo que decirlo, ¿eh? Se la... El humor inteligente se vuelve a apagar. No sé si es una colleja o le va a dar una palmadita. Un abrazo, yo se merece. Una palmadita. Se merece un abrazo. Un abrazo. Se merece el abrazo. ¡Hala! Toma. Ay, Dios. Ha sido una palmadita en la cara, Dios. Y con una silla. Esto hemos cambiado de año y ya voy borracho de colleja. Bueno, pues yo creo que a Michael Keaton no lo veo desde el primer Batman. Era el primer Batman de Tim Burton, que era él. Sí. El primero y el segundo. Sí, también. Lo dicho, que el si de él... la máscara hecha con cartulina. Sí. No, ese que era... tenía unas cejas ahí más chungas para mí. No. El chungo de verdad era el de la serie de televisión. Ay. Interpretado. Batman. El perro lo hace mejor que tú. Trulo. No se ha visto el perrete. Pégale. No me pegues, Trulo, por el amor de Dios. Me da cosa. Bueno, si sabéis, ese Batman era Adam West, alcalde de Quahog. Como debe ser, que... ¿De Quahog? Sí, el pueblo de Padre y Familia. O sea, Adam ese... West. Adam West. Ese mismo. Yo tengo que decir que siento devoción por ese personaje. Es genial. Es Dios. Aunque en las últimas temporadas le hayan cambiado un poco la voz a voz más seria y no tiene esa voz tan tontuna, pero bueno, se le sigue queriendo. Volviendo al tema, yo creo que eso, que Michael Keaton, como vuelve a hacer de Beetlejuice, no le hace falta ni maquillaje, porque ya está zombie total, pero digo... Y ahora yo pregunto, ¿alguien tiene alguna noticia reseñable que contar? Espérate, ¿cómo reseñable? A ver, que si tienes noticia. Bueno, no sé si es noticia. Bueno, normalmente, viendo el tiempo en el que tú te enteras de las cosas, puede que sea algo bastante pasado, pero sorpréndenos. Espérate que lo piense, espérate. La boja espérate. Corre. ¿Es de deporte? No. Ah, no. Entonces no es noticia. Pero si eres tú el que tienes que decir la noticia. Ah, no, vale. Entonces, me estás preguntando por la noticia si tiene que decirla a él. Ah, huevos entonces, tiene por favor. Huevos tiene adivinarla. Entonces sí. Que vienen las motos. ¿Qué moto? La MotoGP. ¿Dónde? MotoGP. ¿Aquí? No. Por la tele. Ah, vale, pero todavía falta para que empieces a... Bueno, pero te has dicho que pegue una noticia, pues vienen las motos. Vale. Nunca lo hubiera imaginado. Ah, o los pingüinos están en Valladolid. Ahí está, este fin de semana concentración de pingüinos. Ahí. Sí, dicho, pingüinos, y todos los moteros en Valladolid pasando frío, bastante frío. Frío. Pues bueno, yo, ya que nadie va a decir nada, yo voy a soltar la noticia bomba. Espera, pero... ¿puedo decir alguna parida de las mías? La va a soltar igualmente. No. Pero, ¿he dicho que no? Jesús. Aquí hay... ¿Esto cómo se llama? Discriminación de esto racista neoclásica. A ver. Explícanos lo que has dicho. O sea, un racista neoclásico, ¿eso qué es? Un racista neoclásico. O sea, que es clásico y encima nuevo. Sí. Yo o sea, que soy clásico de antes. Yo soy más clásico de antes. Yo soy más de la xenofobia barroca. Yo soy más de la xenofobia barroca. Y después decir que no hay cultura en el programa. Oh, por favor. Por favor. Ala, que si alguno prefiere la esclavitud renacentista, que yo... Ay, me encanta ese periodo, ¿eh? Qué bonito todo. Tiene el periodo, sí. Está en eso. Bueno, volviendo a la noticia. Dice así que el señor Mario López, vecino de Montijo, Badajoz, ha tenido que acudir a su ayuntamiento en numerosas ocasiones y en casi todas con idéntico resultado. Sensación de ser ignorado y ninguneado. Se acabó. Las buenas formas no han funcionado, así que ha decidido probar métodos expeditivos, pero como él aún cree en el sistema, ha solicitado presupuesto para licencia mayor de obra para construcción de una estación orbital de destrucción masiva, la Estrella de la Muerte. Espérate. Vamos a ver, si aquí es el más loco de todos los locos, estamos aquí. Andy se ha metido ese. No, eso no es un loco, es una persona honrada. Que si quiere construir algo, saca su permiso de obra. Igual es que tú puedes hacer una estación de la muerte así. Pero, porque así. Amabe, amabe, te pillan y vaya puro. Esto es como aquella vez de las pizzas que iban a abrir en la luna. El Domino's Pizza de la luna. O sea, sí. ¿Cómo vamos a subir las vigas de acero? Mira. Vamos a ver. Que ya que estamos en la segunda Estrella de la Muerte, porque todo el mundo sabe que Darth Vader, cuando construyó la suya, pilló un préstamo. Y se lo concedieron, sí, se portó bien, se lo en concedieron. En Banco Pastor fue, ¿no? Sí. En el Banco Pastor. Banco Pastor. Sí, le dieron un crédito, sí. Pues este muchacho, ya que la primera tuvo bien acogida, pues hace otra. Y encima en su pueblo, para aumentar el turismo y todo. No exactamente en su pueblo, ahora os voy a comentar. Bueno, o sea, pues el pueblo del vecino, que todo el mundo sabe que los vecinos se odian entre sí. Tenemos aquí una copia de la solicitud de la licencia de obra y paso a leérselo. Uy, es verdad. Sí, sí. A ver, que es verdad que te lo estoy diciendo. Nosotros aquí no engañamos a nadie. Decimos muchas tonterías, pero son todas verdad. Bueno, dice así: después de haberme dirigido a esta y a anteriores comisiones de gobierno para manifestar los problemas que me afectan como ciudadano y empresario, ya sea solicitando el cumplimiento de la reglamentación para barrera arquitectónica, el cumplimiento de la ordenanza de venta ambulante, los daños y perjuicios ocasionados por la cría ilícita de animales domésticos, delitos contra la salud pública, trato inadecuado de la policía local, cumplimiento de la ley urbanística en materia de seguridad vial y un largo etcétera, lamento tener que decirles que me siento agraviado por esta y por las anteriores comisiones de gobierno, ya que solo he recibido respuestas divagantes que no ajustan a la legalidad vigente, o por el contrario, silencio administrativo reiterado, que me colocan en una situación de total indefensión ante la administración. Mi percepción y la percepción de muchos ciudadanos ante la pasividad de las autoridades municipales y los gobiernos municipales es la de que somos víctimas de una burla constante y cruel. Por ello, y no por encontrar otro remedio, no hay otro, para solventar mis problemas y los de mis vecinos a corto y medio plazo, solicito presupuesto para la licencia de obras de la Estación Orbital de Destrucción Masiva Estrella de la Muerte, entre comillas, que se situará a 400 kilómetros de altura en perfecta alineación sobre la superficie de Montijo, Badajoz. La estimación de los gastos para su próxima construcción está situada en 60 billones de euros, que se dividen en esqueleto de titanio, revestimiento de acero galvanizado, armamento de corto alcance, armamento nuclear de destrucción masiva, albañilería interior, fontanería, instalación eléctrica, chapa y pintura. Respetuosamente se despide Mario López Sánchez. Este es primo de Charles Sheen. O sea, qué crack. Una estrella de la muerte de acero galvanizado. O sea, como debe ser. A mí eso lo que... no se oxida, vamos. Yo lo que tengo la duda es cómo van a quedar los alicatados. Pues la de albañilería interior, fontanería. ¿Cómo la va a subir para arriba? Tómatelo a cachondeo, pero el submarino nuclear ruso, el más grande de todos, por dentro está alicatado, no sé tú, pero en serio, ¿tiene piscina interior? Porque allí se tiran meses bajo el agua y está claro, alicatado. Claro, eso es, claro. Ahí no vale echarle un par de cubitos a reactor para que se enfríe, ¿no? Hombre, es que ya que hace un submarino que supuestamente no tiene que saberlo a nadie, no lo está sacando ahí cada... para que salgan a fumarse el cigarrillo afuera, sí. ¿Sabes? Vale, pues yo os voy a decir una cosa. ¿Qué culo veo, culo quiero? Podemos empezar ahora mismo una colecta para construir nosotros nuestra propia estrella de la muerte. ¿Alguien se apunta? Espérate. Yo como estudiante de electrónica puedo intentar hacer que se mueva. Pero... diésel o gasolina, ¿cómo la vamos a hacer? Primera cuestión. Que no salga mi caro. Espérate. Que no salga mi caro. Un momento. ¿Vas a ir para el pueblo o vamos a ir por autovía? O sea, que es una decisión importante. Hombre, yo creo que si vamos a destruir, tenemos que movernos. O sea, sí. No nos vamos a destruir aquí la casa, eso está claro. Si va a declarar la guerra interplanetaria. Le coloco un motos Perkin y vamos. Esto, yo me encargo de sacarle toda la documentación. ¿De acuerdo? Pero que le va a homologar la ITV, ¿no? Sí, hombre, y la, le... Eso pasa a la ITV. Le homologo hasta hombre, la bola de enganche. Por supuesto, la primera vez a los cuatro años y luego cada dos. Dispare los cañones láser a ver si funciona o no. Ahora el otro, ahora el otro. Ahora el de atrás. Y ve a salir al técnico del cráter todo en el chabucado. Que sí, que funciona, ya está, dale. Pero una cosa. Me comprometo solo si le ponemos alerón. Y un equipo de sonido en condiciones. ¡Hombre, el equipo sonido! Y un tubo escape Yasun. Sí, por hombre. Supuesto. No, yo te digo una cosa. Que la Estrella de la Muerte, si no tiene ventanilla para poner codo cuando va conduciendo, yo me niego a conducirla. O sea, ya si no hay donde colocar codo, no quiero. Venga, yo creo que ya hemos hecho bastante daño con las noticias. Son las 10 y 4. Sí, las 10 y 4, vamos bien. 8 y 25 vamos a pasar a la sección de José, que Dios nos coja confesado. ¡No! ¡No! ¡No! José parece que no tiene nada mejor que hacer que hablarnos de dibujitos animados. Sí, dibujo. ¿Al final no vas a hablar de Mortadelo y Filemón? No, porque mira, estaba pensando... Es que malo. Cuando error. Y encima se rapa. Tú no eres José. Esperaros. Demuéstrame que no eres un holograma. Deja que acabe de hablar, por favor. Venga, A que jode las interrupciones. Ahora sí, a saber cómo nos sentimos. Un momento. Hablar de uno en uno, toda la vez. Prime. ¿Cómo sé que...? Vale, pues ya no hablo. Y me pido ir delante de la estrella de la muerte. Venga. ¿Cómo sé yo que José no es un holograma? Dejadme, que estoy pensando y me duele la cabeza. No traspasa, la colleja se queda. O sea, no es holograma, tranquilo. Es que los de hoy están muy bien conseguidos, ¿sabes? Así, de lo que iba a decir yo. Así. Que... estaba pensando yo, pues yo estaba muy tranquilo en mi casa, digo, uy, estoy aquí yo, pues tranquilo. Y estaba pensando, no sé qué voy a suceder, no sé yo. Pues iba a hablar de la Divina Comedia. ¿De Dante? Sí, pero para llevaros por los siete infiernos estos, los nueve infiernos, me da igual los que sean. A ver, digo, pues mejor que se vean Seven. Que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero bueno. Ahí está el consejo. Verla. Claro, hablamos de la Divina Comedia de Dante, de Seven, una obra del terror, pero no va a hablar del Escuadrón de Superhéroes, la serie de dibujo animado. Sí, sí. Porque toma ya, porque... toma hardcore aquí. Porque lo... es que se me ha venido un momento Bambi. Es un tío duro. Sí, es un tío ¿sabes duro. ¿Sabes lo que te digo? Porque se me ha pasado por la cabeza el conejo este que da el zapatazo y luego Bambi, le han pegado el tiro a ¡tambor! Bambi. ¿Sabes lo que te digo? Y luego han tirado los perros para que haga al tambor. Y digo yo, hay que ver qué lástima. A ver, pues vamos a hablar de dibujitos. Vale, vamos a hablar de dibujitos. Háblanos del Escuadrón de Superhéroes. Super Heroes Squad. Eso, eso. Show. A ver. Pues bueno. Vosotros no me hagáis mucho caso, pero como siempre. Tranquilo, que no lo hacemos. Que no te lo hacemos. Como siempre. Dale un raso, se ha quedado pillado. Se ha quedado... ¿Dónde tiene el botón? Porque vamos yo según qué parte no toco. Concentrémonos. Hemos cogido un palo largo. Pues mira, pues vayamos allá. A ver, pues la escuadra donde superhéroes, como ha dicho aquí, superhéroes Hero Squad de estos, que no van en squad. La cual será algo de aquí. Pero bueno, es una serie de animación. Que pues bueno, pues ya sabéis quién son todos los creadores y todas estas cosas que lo voy a decir ahora mismo. Stan Lee, todo de rodillas, arrodillado. Stan Lee, entre el gran señor Dios, Larry Liebbe, a ver, Roy Thomas, Jenny Collan. A ver, y Steve Ditko. Steve Ditko. Ah, Disco. Ditko. A ver. Pues eso, Steve Ditko. A ver. El reparto de la serie viene a ser más y más o menos pues todos los superhéroes de la Marvel. Lo que pasa que en versión adulta, pues están en, como si tuvieran 6 años y fueran bebido un frasco lleno de trippy. Porque son, yo qué sé, son miena, ¿no? O como el anuncio. Como el anuncio aquel enanos, mítico cabezones. De la bebida energética. En la que el doble cafeína se lo tomaba el zagalillo. Sí. Era sí. Digno de un videoclip de Prodigy. Ya va. Prodigy, el vídeo que me gusta es del cocodrilo. Que no sé cómo se llama. Pero sé que hay un cocodrilo. Breathe. A ver. Nosotros somos más de Smack My Bitch Up. Qué fácil es desviarlo, siempre. Macho. Sí, sí, vuelve a los dibujitos. Vuelve a los dibujitos. Voy. Que hemos acabado hablando en videoclip con vale, tía en pelota vale. Haciendo sus cositas. Mira, la serie tiene 2 temporadas. Divididas cada temporada en. Bueno, que entre las 2 temporadas hacen 52 episodios, pues divide 52 entre 2. A lo que salga. Lo que te dice, 26. Pues te sale 26. Pues 26 episodios. Por cada y me llevo una. Por cada temporada. A ver. ¡Dejadme en paz! Bueno, os voy a decir lo que es el argumento. Mira. Pues el argumento es que el malvado Doctor Muerte o Doctor Doom. Víctor Von Doom, aquí como dice que se llama así, que luego es Doctor Muerte. Como dice la canción, Von Doom, Von Doom, Badero. Ah, sí. Ahí luego os tengo una canción que ya verás. A José lo han pegado por menos. Sí, vale, me la he ganado. Me la he ganado. ¡Ay, colleja! Pero sí, para mí no. Me la he ganado. Y se echa las rastas para adelante. Que, ¡ay! ¡Qué bien mandado! ¡Qué truco! ¡Qué bien mandado! Es que si no, mientras empiezas a quitar rastas para uno, arrastras para otro, se nos va medio programa. Así que yo colaboro. Vale, pues como iba diciendo, por Doctor Doom, en la búsqueda de la dominación universal, como no, como siempre, ave, ha estado intentando adquirir el poder sin límites en la realidad. O sea, sí, vamos a ver, la realidad no más allá de la realidad, ni en los límites de la realidad. Ni que Matrix. Te fumes un canelo y te quedes en el sofá y veas al gato y te lo quieras comer con arroz. ¿Sabes lo que te digo? Eso no. En la realidad, en la vida misma. Cuando te atropella un coche y te sientes la pierna rota. Pues, a través de la espada del infinito. ¿Qué es que me he ido yo? A ver. Sí, al infinito. Exactamente. Y más allá. Es detenido por Six Surfers cuando viene el Galacto a comerse la, la tierra. Silver Surfer. Exactamente. Para que quede claro. Porque le roba. ¿Qué lo ha dicho? Sí, es que me metéis prisa. Estela plateada. Exactamente, Estela plateada es un surfista. Bueno, que no me lío más. Y entonces llega el Silver Surfer y pues le roba los fractales al Doctor Muerte. Eso es la primera temporada, ¿eh? Y a los héroes para crear la espada del infinito para dársela a Galactus para que se la coma. Pero la espada no la puede usar. Spoiler. ¿Eh? No hago spoilers porque ya ahora en la segunda temporada no digo lo que... Bueno, se voy a decir lo que necesita. Pero no lo digo si lo consigue. Y entonces, pues necesitan para usarla el guantelete del infinito. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso pasa... El guantelete, eso qué zarza, ¿eh? No, es un guante con 5 gemas que también tiene... Son gemas alma, que aparte de tener el guante del infinito, la tiene también Adam Warlock. Que las gemas te dan más de celeridad. Sí, más o menos. Más son o menos. Rojas. ¿Y qué más voy a decir yo de esta serie? Porque está muy bien, a ver, que salen todos los euros. ¿Pero no cuentas lo que pasó con la espada al final o qué? Hombre, se la come Galactus. Yo, una pregunta que siempre la duda, para acabar. Galactus comiendo planetas, galaxias y todo. ¿Ese tío no tiene ardor de estómago? No, porque fue, mira, fue el único que sobrevivió a la extinción de su universo cuando se murió, porque eran una civilización súper avanzada, pero que se murieron. Fíjate tú, qué tonto. somos súper avanzados, sí, pero nos morimos. Vale, entonces quedamos, gaseosa del tigre o omeprazol. ¿En qué eso toma? Es decir, ¿qué toma? ¿Protector toma acá o una gaseosa del tigre? En el fondo los planetas tienen mucha fibra y eso se iba a quedar a gusto. Ya ves, pero bueno. ¡Caga agujeros negros! Yo no me he hecho competiciones con él a pesar no antes de cagar. ¡Hostia! Anda. ¿Y si nos pone música y dejamos de hablar? Sí, mejor, sí, mejor. Lo pido. Tiene que ser un espectáculo cuando te llegue y te diga, tírame de rodeo. Hoy en nuestro momento musical tenemos al grupo inglés Hadouken, del cual ahora mismo no encuentro información, hay que ver. Espérate. Que no. Sí. Sí. Para abajo, flecha para abajo y para el lado a la vez que hace diagonal y para el lado y puñetazo. Y vale. Lo otro que decía, ayuke, ayuke. Sí, esa es para arriba. Ah. ¿Queréis verme cómo hago yo ayuke en vuestras cabezas? Coyahuken. Vale, sí. Pues eso, como decía, Hadouken es una banda inglesa de electrónica, grime, dance o new rave, como se le denomina, porque hacen una mezcla de rock qué buena con está electrónica. La rubia. Sí, la rubia a los teclados. Así que son bastante frikis, como podéis ver, ya que toman su nombre del ataque de Street Fighter. Y hacen esa mezcla entre rock, drum and bass o electro, algo de dubstep, con rapeado y con... vamos... una movida muy rara. Bonico. Bonico, de verdad. Nosotros, Mager y yo, somos bastante fanáticos, tengo que decirlo. Sí. Nuestros ratos libres lo escuchamos. Y pues eso, tienen su disco más famoso, es For the Masses, donde tenía la canción Mad, que venía en el Sim 3, en una de las expansiones. Y dentro de ahí viene este tema que escuchamos, que es Turn the Lights Out. O sea, sí, apaga la luz. Apaga. Apaga. Hadouken, Turn the Lights lucha, Out. Lucha. Hadouken. Lights. try it. You can't. You see I'm lit like a Molotov. Get out of my way when the rock kicks off. You can't. You can't. Get ready for the rough and tumble. If you wanna be starting something, you ain't seen nothing yet. No, you ain't seen nothing. Push your way to the pit stand to raise your hand if you wanna be starting something. You ain't seen nothing yet. No, you ain't seen nothing. Turn the lights out. Turn the lights out. Turn the, turn the, turn the lights out. Turn the lights out. Turn the lights out. Turn the lights out. Make way for the bass, refresh your ribs in the dim when the sub comes in. Go, go, go, go, go, go, go, go. Make way for the drums, sweep in these beats so hard like concrete sheets. Go, go, go, go. We lit the fuse and we're ready to blow. I don't care where we are, I don't care where we go. Power up for cover when the filaments go. I don't care where we are, I don't care where we go. Chance, boy, this is your last chance. This is your last chance, boy, this is your last chance. This is your last chance, your last chance. This is your last chance, your last chance. This is your last chance, your last chance. This is your last chance, your last chance. Wait for the cardinal sin when the bombs come out and the freaks come in. Go, go, go, go, go, go, go, go. I make way for the horror show. If you wanna put it down, we'll go a loco. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. We lit the fuse and we're ready to blow. I don't care where we are, I don't care where we go. Power up for cover when the filaments go. I don't care where we are, I don't care where we go. Llega el momento de saber qué es lo que esta panda de fricazos ha hecho la última semana. Que es, en este caso, la última, que ha sido la primera del año. Y a saber qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces yo pregunto, con miedo, porque lo veo entusiasmado y entonces eso no puede ser una buena señal. José, ¿tú qué has hecho la última semana? aparte. Pues he estado... Yo, ¿eh? Tú. Sí, yo, tú. No has sido ningún desdoblamiento astral, ni no, te has salido no, del pellejo, no, no, ni primer nada. Postulado, yo. A ver, pues yo he estado con lo típico, con los regalos de los reyes estos, que vienen de Oriente, que no traen drogas, pero que traen camellos. Vale. Ah, y otra cosa te quería decir, a ver. Antes que se me ha olvidado, sí. Y ahora que hemos escuchado a Hadouken, sí. Que digo, pues trae fighter, a ver. Pues que se unen. Van a hacer el Street Fighter contra el Tekken. Ah, vale, sí, el proyecto. Bueno, ya es que lo de un crossover entre juego de lucha, yo creo que eso ya no le extraña a nadie. Porque ya tiene Street Fighter versus Capcom versus Marvel versus Tekken versus Tatsunoko versus Dragon Head, Mortal Kombat DC. Sí, también lo había. ¿Qué cosas más raras? Ah, bueno, sí, pero yo... ha despertado. Sí, ha despertado, bueno. Yo sigo, sí, con lo mío, a los reyes, ah, a sí, pues con los regalos de reyes, con mis, vale, calzoncillos, mis colonias, las cosas típicas de los reyes estos malditos. ¿Qué ha hecho? ¿Ha representado la batalla de Waterloo o algo? ¿O Gettysburg o alguna de estas? No. He estado, pues, sinceramente, he estado porque, mira, estuve el otro día en Granada, en el hospital, por circunstancias ajenas a mí, y entonces, pues, fui... A ver, y encontré una joya. Eso sí lo tengo que decir. Si me preguntas así, me daba celeridad, intelecto. Porque me encontré 6 números que de una serie limitada que son de 8 números. Que ahí está la jodienda. Que a ver, sí, si alguien. Faltan 2. Exactamente, el Trailer 6. Que es de Man Mystery. ¿Sabes lo que te digo? Que es un superhéroe de la DC. Una serie límite que salió en los años 90. Sí. Que va sobre los viajes temporales. Ah. Guay. Así que has estado leyendo Mad Mystery. Sí. Y Iron Man. Vale. Iron Man. Sí. La guerra de la armadura y la guerra de... Por cierto, una noticia que me ha parecido ver por ahí. Para la tercera de Iron Man, creo que decían que Justin Bieber iba a hacer el papel, sí, de Tony, sí, Stark, oh, de joven. Tío. Espérate. ¡Qué asco! Espérate, Tony Stark de joven. Sé que va a hacer un flashback y va a ser... Sí. A ver, sí, sí, Agu. Dispara, dispara. Me voy a jugar el puesto. Me voy a jugar el puesto en este preciso momento. Está justificado. Espérate. Está justificado. Según lo que diga, le podamos dar nosotros collejas. No. Si es para criticar a Justin Bieber, tiene bien. De hecho, ojo a lo que voy a hacer. Hostia, y se retira, va a pegar un grito. ¡Una mierda! Ha pegado un grito. Y ha dicho una una M. No, José. Podemos decir mierda. Eso era. No, tampoco, hoy tampoco podemos. José. El señor tonto de la pecera dice palabrotas. José. Que ha pegado un grito, atende. Se ha retirado el micro. El técnico lo ha hecho. Yo no he dicho nada, o sea, ha sido tú. Ala. No te tapes, es inevitable. No te tapes, que va a ser peor. Ah, vale. Ala. Que en el fondo le duele más que a ti. Sí. Ay. Que lo hace por tu bien. Qué bien. Si tú vamos... Algún día lo recordarás y dirás... Pues, lo que... Espérate. Si es el mismo el que se reparte las collejas, el mismo se tendría que dar collejas. Sí, a ver, venga. Mira. Tu colleja. Ahí está. Ahí. Bien, se la ha dado. O sea, el técnico ha hecho un grito, atiende cómo son los gritos. Bueno, pues sí, el director para la tercera supuestamente es el que ha hecho... Practica, a ver... Un momento, se va. Se mete a la pecera. No, se sale a la calle. Espérate que te voy a enseñar lo que es un barranquero. Barranquero en estado puro. Mira, no sé. Y Agustín le cierra la puerta. Evidentemente. Ha quedado baneado. Sí. 5 minutos sin amigo. Sin amigo, sin programa y sin nada. Ya le abriremos. Se ha quedado fuera del estudio. Es más gracioso detrás del cristal. Sí. No sé tú, pero las payasadillas que hace. Vale, pues aparte ya del dato de eso, de Justin Bieber, o sea, el director de la peli de Justin Bieber y de otro bodrio por el estilo, no recuerdo cuál, pero algo que no mejoraba mucho el caso, es que supuestamente va a ser el director de Iron Man 3. No, el director de eso, iba a ser Justin Bieber, pero es que luego, o sea, el director de la peli de Justin Bieber sí que también va a hacer otra de superhéroe o algo así, estaba... Así que malo, Hollywood se hunde. 2012, Apocalipsis, si es que... Bueno, dice Guy Fawkes, Ángel, ¿tú qué has hecho esta última semana? Bueno, esta semana, como esto es interesante, pues voy a contar el chiste, ¿no? Ya está. Lánzate. Esto... No lo he pillado. No. Bueno, que no lo he contado todavía, hombre. Ah, vale, es que como se ha reído, digo, pues ya está. Digo, no lo he pillado. Yo he escuchado, van. Ha vuelto. Venga, van dos putas en la moto, se cae tu madre. ¿Eh? No, en serio, tu madre tiene un accidente. ¿Qué? No, en serio, tu madre te lo siente. Iba a saltar yo, iba a la tuya y la levanta. ¿No? Oye, ¿puedo contar yo el de las dos olivas en moto? Tío, eso es malo con huevos. Por eso, bueno, Mager, ¿tú qué has hecho esta semana? Pues bueno, he de decir que ya me he pasado bug en el agua. Te lo has pasado, ¿no? O sea, cuando vine aquí lo critiqué a ese maravilloso juego de mierda. Lo critiqué, pues, sin darme cuenta, estaba a un paso de... O sea, fíjate si es malo con huevos que la gracia del juego es poder controlar el agua a tu ancha y semejanza. Sí. Ah, sí. Pues bien, después de estar 3 o 4 horas jugando y al fin consigo el poder, a una puerta siguiente estaba el jefe final, se acaba el juego, fin. Qué bonito. Qué decepción, ¿no? Sí. Pues yo esta semana he tenido complejo de rey mago, me he sentido generoso todavía restante de espíritu de Navidad, y he estado jugando a un juego gratuito que he decidido compartir con todos los fans de La Guarida. Así que en nuestro Facebook podéis tener el enlace de descarga del juego, que se llama Neutronic Rush. Es un juego amateur hecho por un grupo de estudiantes de un instituto de software, DigiPen Studios, que se llama, y es un juego de carreras. Bueno, no es de carreras, es un juego de carreras de supervivencia. En él controlamos un coche por una ciudad futurista con una estética muy, muy, muy parecida a Tron, tanto en estética como en música, en todo. Y tú tienes que ir con tu coche controlando, o sea, tienes que llegar del punto A al punto B, evidentemente, por la carretera, pero el coche puede saltar y puede volar, puede planear. Entonces te van saliendo obstáculos de todo tipo por el camino, luego también juega un poco con las físicas, podéis correr por las paredes, hay momentos en que eso, el escenario rota, te encuentras de todo tipo de obstáculos, y el juego está muy, muy, muy interesante. Así que para esta cuesta de enero, o para los que os habéis portado mal o solo habéis recibido calzoncillos en Reyes... Que porque tal, te portas mal no te traen calzoncillos ni colonia, te traen carbón. Y no del dulce, del que enciende. Ahí está. Yo lo he dicho y digo a los Reyes, claramente, señor Melchor, Gaspar y Baltasar. Si ya que van a traerme carbón, porque me lo merezco, lo sé, me lo merezco porque no me he portado bien, traerme también la chuleta. ¿Qué os costaba? Unos choricicos, una morcilla, una carota. Ya que tenemos carbón, hagamos barbacoa. Una cachimba. Hostia, una... Eso para después. Eso con el té y el cafelillo más ameno. Los ojillos entornados, pero... Así que, eso. Es que el juego Neutronic Rush... Para el carbón, la bota vino. Le he estado aplicando unos cuantos días porque tiene su vicio. Y yo, buenamente, en ese arrebato de Rey Mago, lo he compartido con todos vosotros en el Facebook de La Guarida del Android, que ya sabéis que es facebook.com/laguaridadelandroide. Hacer su fan. Ah, sí, también se me olvidaba, señor Agustín. Bueno, yo pensaba que tú desde que te habías casado ya no tenías tiempo libre y esas cosas. Que es lo que se dice, lo típico. A ver. Hombre, yo puedo decir una burra, pero bueno. ¿Y cuándo no? Me he dedicado a echarle un poquito de tiempo al Xbox Live con el Gears of War 3. Ya llego a la horda 35. Qué bueno que es, por favor. Está salivando ahí. Es que pensar que esta noche es viernes y que me voy a tirar hasta las 3 de la mañana matando bichos. Buena perspectiva de noche. Qué vida más triste. Es que yo para lo otro soy más mañanero. Ay, zas en toda la boca. ¡Un zas! Eso es un zas en toda la boca. Una campanada, eso es una campanada. Él es más de las mañanas despertarse con la tienda de campaña. Ya lo hice la canción. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la más dura que un canto. Los dedos de la mano. Vale, sí. Para. Ya, paramos. Así que... Eso ha sido lo que hemos hecho esta semana. Corramos un estúpido velo. Espérate que me corro. Sí, no, tú no, correrte no. Tú más bien tenías algo que decir, ¿no? Ah, sí. Me suena, espérate, musiquita triste. Espérate. Es que no estoy. No está. Ay, mira, ya estoy. Venga, ya se ha centrado. Ya estoy, espérate que me centre. Dame un par de segundos. 1, 2, 3. Pues mira, yo no sé ya esto porque como se está acabando el año, que no sé yo. Hoy es 13 de enero, se está acabando el año. Bien. Yo voy para atrás como los cangrejos. Bueno, dejadme. A ver, como ya queda menos para esta cuenta fina, a ver de... De 350 y largos días. De la destrucción masiva del planeta y de todos sus seres, De todo. No va a quedar aquí nadie. Nadie. Si acaso bueno, la cucaracha, Sara Montiel y la pana, pero... Y nuestro caballo. Y el caballo. Y el zombie de Amy Winehouse. Que si alguien preguntaba, ¿dónde están? Hoy sí, mira. Salido a la rebaja. Sí, por ahí. Salido a la rebaja. Mira, mi Amy. Hoy qué bonito le ha quedado el peinado, el pelo que le he hecho cabalgando dulcemente. Se le han caído las tatas. Mira la que bonita. Se ve que hasta en Berska que escucha que había chumba. Y se ha pedido el cubata. Qué bonita. O sea, ropa no sé si se ha comprado, pero Fina se ha puesto en el Berska. ¿Y cuándo no? Se ha puesto Fina en el Berska. Sí, está más podrida, ¿no? ¿Qué va a estar podrida, hombre? Si eso es todo sintético. Tú por si acaso no la chupes. Si yo cuando fui al cementerio la elegí con conciencia. Ah, sí, mira, ¿por dónde íbamos? Vale. Espérate. Esto ha sido un flashback. Flashback. Un de esto. Ah, sí, a lo que iba. Vamos a ver. Ah, sí. Pues eso. Pues llegando ya estos días ya que no sabes qué hacer, que se te va a caer el mundo encima o que te va a caer una bomba atómica o que... Recuerda que hay una aplicación para ver si te escapa o no, que ya la comentamos. Sí, sí, es verdad. La aplicación esta que decía lo, la intensidad. Vuelve, sí. Eso, voy. Pues viendo ya que este va a ser el último año de nuestras vidas y de todo, que no tenemos conciencia divina ni nada, que lo vamos a destruir todo, que somos destructores del mundo, del universal y de todo esto. Pues espérate, ¿qué iba a decir? The Say to the magma terrenal. A ver, pero mamá. Lo cualo. Esto que sale por los volcanes. Eso es magma. ¡Salvemos a los volcanes! ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate. Cana. Salvemos al vinagre con bicarbonato. A ver, no, que no me habéis dejado. El ácido acético para la gallina joven. Pues sabiendo, es que sabiendo que se va a destruir el mundo, que de esto, es que este 6 to the 6, a ver. Porque sí, 6 by the fake. Sí, a ver. Salvados. Esto de salvar. Pues, mira, voy a hacer un 6 to the 6. Que como no, para no salvarlo sería. No, the safe. To the safe, ¿no? Don't save. Don't save. Vale, pues entonces, si se va a acabar el mundo, señores, yo lo quiero decir alto y claro. Pero lejos. Matarlo. Pero espérate. Alto y claro, espérate. Pero lejos. Corre, tú, espérate. Corre. Si se acaba el mundo, por el amor de Dios, televisiones públicas, no pongáis películas como Catwoman, la saga de Crepúsculo. Dragon Ball Evolution. Exactamente. Poned películas alegre. Un ratoncito duro de rojo. La vista Navidad también. Doctor Dudulite. Yo he visto la última de Crepúsculo. Yo también estuve en el cine viéndola. O sea, yo siento un desprecio total por la vida y dije, va, mi vida no tiene sentido, se va a caer el mundo. Yo vamos que estoy a casado. Ver el amanecer. No, pues has visto. Pues esto tendría que ser un don no de esto. No, no salvemos. No salvemos las películas de serie mierda. Ahí está. ¿Sabes lo que te digo? Muerta las películas de serie mierda. Don't say the music, ni de fin, no, ni de nada. Don't say the sí. Vale. Todo a la biblioteca con Altocha. Tenemos 7 minutos, así que pasemos a la sección de cine. Sí. Save the three Wonder Book. Hoy vamos a hablar de las pelis Viernes 13, porque es el día que pega. Son 12 películas desde 1980 hasta la 2010. Venga, ya se ha acabado la sección. Ya he puesto el juego de torrontera, se escucha la música. Sí, bueno, voy a contar el argumento. Es de un tío con máscara de hockey y un cuchillo. Espérate, te digo lo que va haciendo. ¿Qué hace? Asesina. ¿Y a quién asesina? No jodas. ¿A quién? Jovencitos. Pimpollos de instituto. Y la rubia cae siempre. Pero la rubia es porque son tontas. Vamos a ver, espérate. Que esto es muy fuerte. Tú ves la primera película de Viernes 13 y ves esa cabaña, ¿vale? De acuerdo que es una cabaña que está perdida en el bosque. Que es un camping que no necesita traerla abajo, sino 600 lavados. So, vamos a ver. Os vais a cambiar y os ponéis a cambiar que si la estética, que si los golpecitos, pero no bajéis la braguita. O sea, sí. O no os bajáis la braguita y llega el otro y venga el cuchillito. Ya está. Si es que vais provocando, Esto es indignante. Esto es indignante. Ahí está. Hasta aquí nuestra sección de cine. A mí me mola cuando se va al espacio. Y sí, lucha contra Jason. Esa es buena. Sí. Esa la echaron el otro día. Sobre todo cuando matan los dos hologramas hippies. Hologramas. Para que luego tú digas que los hologramas no se traspasan. Bueno, es que adelantado. Venga. Que se nos acaba el tiempo. Va siendo hora de que nos vayamos a dónde. No ¿Ya lo nos sé. Vamos? Sí, nos vamos. ¿Te parece poco? Hacer mierda con un látigo. ¿Te parece poco ya que llevamos una hora? Son las 9:05 de la tarde. Le de la tenemos noche. Que decir a Adrián que nos regale media hora más. Sí, está. Bueno, nos va a pagar lo mismo. No nos trae un micrófono nuevo, nos va a regalar media hora de programa. Ahí Adrián, está. Tú, mira, por el amor de Dios, tú de safe, mira, tú de radio. Mira la cara de Agustín, está a punto de entrar, está fibrilando. Va a entrar está, el traje. Si eso es, tú de safe, tú de radio, Adrián. Darnos media hora más. Se saca la navaja suiza más de ahí. Por cierto, según nos comunican, tenemos alguien que ha adoptado a Agustín. Ah, sí. En uno de sus llamamientos de salvar al técnico de sonido, ha funcionado. Y también teníamos que saludar... Sí, tenemos un par de saludos. Sí, un par de saludos, pero mejor que la persona en cuestión que va a saludar. Que está por aquí alguien... Sí, que encima que nos está grabando con una cámara... El gran hermano se ha metido en el estudio de la guarida del androide. ¡Espérate! ¿Gran hermano? ¡Mercedes Milán! ¡No! ¡El de Orwell! ¡No! ¡No! ¡No! El de 1984, el de la novela. El de la novela. ¿Son guay? No. A ver, nos están... Bueno, pues... Venga, tengo que chivar para... Venga, ya me la he chivado. Pues un saludo a nuestro fan, Gonzalo, que nos escucha. Por toda la semana que... hay que ver, tenemos fan. Sí. Tenemos fan. Y que pero su hermano esto... que está aquí pero no quiere saludarlo él mismo. Ya le vale. Lo que te cuesta aquí dos palabras al micrófono. Mira, que nos está regañando mira, ya. Mira, no, que digo una cosa. Si no habla, yo me voy. Yo ya no hago más programa. Ahora, me enfado. Espérate. Y acabamos. Espérate. No, que me estoy enfadando. Ya no somos más periodistas. Sí, somos programas, pero no. ¿Le tenemos que decir a Jorge Javier Vázquez que se salga de la pecera? No. No está regañando. Venga, lo dicho. Volveremos el viernes que viene a la misma hora en el mismo Bat Canal. Ay, Bat Canal. Me encanta la Batmanta. Batamanta. Si quieres, te voy al Batmóvil. Aquí, los degenerados de la guarida. Hoy fuimos, bueno, los de siempre. José, di algo, adiós. Yo, tururu, tururu, tururu. El señor enmascarado Ángel. El que. Algodón que es más largo. Vale, que no sé si se despedirá o no. Di algo, di adiós o algo. Algodón que es más largo. Venga, Agustín, nuestro técnico de sonido. No se había cortado las venas. Está a punto. Estoy trabajando en ello. Está en ello. Cuando se la encuentre, se la corta, seguro. Es que está midiendo en una escuadra por de cartón para hacer el ángulo correcto. Esta semana ha sido mi cumpleaños y me han regalado un bonsai. Ya puedo, ya tengo un sitio donde ahorcarme. ¡Al fin! Y prometo que lo haré. Seguro. Pues eso, yo, el locutor suicida, fui Trulo. Nos veremos el viernes que viene. Hasta luego. Hasta luego.